Lunes 5 de octubre. Control social. No es difícil captar hoy los enormes problemas involucrados en la migración de miles de personas, junto con sus rebaños de animales. Encerrados en el desierto delante del monte Sinaí, las personas enfermas han sido retiradas en favor de la salud de la nación, pero tenían otro problema serio. Aunque habían sido instruidos en cuanto a amarse unos a otros, Levíticos capítulo 19, verso 18, cualquiera que vive en una comunidad sabe que esto no siempre es fácil. Aún en el mejor de los casos, surgen conflictos. Cuando un israelita pecaba contra una persona en el campamento, ¿contra quién pecaba realmente esa persona? Números capítulo 5, versículo 6. Di a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen. Salmo 51, versículos 3 y 4. Porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Cometer una falta contra un vecino es pecar contra Dios mismo. En realidad, esto no es difícil de comprender. Todos pertenecemos a Dios, todos somos su propiedad, tanto por creación como por redención. Primera de Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Hechos capítulo 17, versículo 28. Si alguien viene y daña una propiedad tuya, el pecado no es solo contra la propiedad misma, sino también contra ti, el dueño de ella. Lo mismo sucede cuando pecamos contra otra persona. Estamos pecando contra aquel que creó a esa persona y quien en la cruz lo compró con su propia sangre. No sorprende que la Biblia exprese la idea de que, al pecar contra otros, estamos pecando contra Dios mismo. ¿Qué debía hacer la persona culpable? Números capítulo 5, versículos 6 al 8. Di a los hijos de Israel: el hombre o la mujer que cometiere alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño, y añadirá sobre ello la quinta parte, y lo dará a aquel contra quien pecó. Y si aquel hombre no tuviere pariente al cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote, además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Ezequiel capítulo 33, versículo 15. Si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiere robado, y caminare en los estatutos de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. Lucas capítulo 19, versículos 8 y 9. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. El principio de enmendar los daños hechos a otros sigue teniendo aplicación hoy. ¿De qué modo podemos corregir el mal que le hacemos a Dios, contra quien también hemos pecado? El hecho es que no podemos. Es muy tarde para que nos reconciliemos con Dios de este modo. Esa es la razón por la que vino Jesús, para ponernos en armonía con Dios, no por medio de algo que pudiéramos hacer nosotros, sino por medio de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Colosenses capítulo 1, versículo 20. Al recordar lo que Jesús hizo para arreglar las cosas entre tú y Dios, ¿qué necesitas hacer para que las cosas estén arregladas con la persona con la cual tuviste un conflicto?